Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todavía con los cánticos, con las consignas, con la lucha de este 8 de marzo, de este domingo en la retina, en los oídos. Hoy vamos a viajar hasta uno de los países que ha sido noticia este 8 de marzo. Vamos a hablar de Chile, allá en Santiago. Cerca de 2 millones de mujeres, 2 millones de personas se manifestaron en Santiago de Chile, según cifras de la coordinadora 8M de Chile, 125.000 mujeres, según los datos oficiales de los carabineros, la policía militarizada chilena. Una de las mayores manifestaciones, de las más importantes que se conocen en la historia del país de Chile, este 8M en Santiago, en su capital. Hasta Chile vamos a viajar, lo vamos a hacer gracias a alguien que acaba de regresar de allí, nuestro compañero de La Vuelta más Aspi, Irrati A, y anteriormente también compañero en Tastás Irrati Libre A, Paco Díez, ha estado por allí, en Santiago de Chile, en otros lugares de ese país, de Chile, del 15 de enero al 26 de febrero. Con él vamos a hablar, él nos va a contar qué es lo que ha visto, qué le han contado, cómo están las cosas por ese país. Además hablaremos de esa frontera entre Turquía y Grecia, esa frontera que quieren atravesar miles de personas refugiadas, inmigrantes, y que ahora mismo se encuentran atrapadas allí. También poesía hoy con uno de nuestros autores, de nuestros artistas, uno de los poetas vascos que más nos gusta, Arkaitz Cano. Y en la parte musical vamos a disfrutar con el último trabajo de un artista británico al que los medios de comunicación han bautizado como el rey del soul británico. Ahí es nada, hablamos de Michael Samuel Kiwanuka. Nació en 1987, es hijo de ugandeses que huyeron de la dictadura de Idi Amin Dada. A los 12 años, su madre ahorró allá en Londres para regalarle una guitarra, y a los 15 años, cuenta Kiwanuka, escuchando un disco de Otis Redding y otro de Bob Dylan, se animó. Esos dos discos le animaron a ponerse a hacer, componer música en solitario. Confiesa este artista, este cantante británico, que el tema Sitting in the Dock of the Bay, ese famosísimo tema de Otis Redding, lo ha marcado. Con él le comparan con Redding, y también dicen que tiene un timbre de voz como el de otros grandes de la música, por ejemplo como el de Bill Withers o Van Morrison. En 2016, una de sus canciones tuvo un gran éxito a nivel mundial. I am a black man in a white world, era el título de esa canción. Soy un hombre negro en un mundo de blancos, una canción que se ha convertido en un himno para la población negra de los Estados Unidos de Norteamérica. Por cierto que Kiwanuka publica pues cada bastante tiempo. En el 2012 su primer disco, en el 2016 4 años después el segundo, y ahora, a finales de 2019, ha salido su tercer álbum, que ha titulado con su apellido, simplemente en letras mayúsculas, y en la portada un retrato suyo, un cuadro pintado por Mark Edric Walker, en el que aparece este cantante vestido como si fuera un emperador. Dicen que esto de ponerle el título de su tercer disco, ese título, llamarlo como su apellido, Kiwanuka, tiene que ver con que los profesores, cuando estudiaba, siempre pronunciaban mal su apellido, pero sobre todo con que las discográficas siempre le han dicho a Michael Samuel que cambie su apellido, que no utilice su apellido para esto de la música por cuestiones comerciales. Pues no solo lo utiliza, sino que en mayúsculas y dando título a su tercer trabajo. Vamos a disfrutar de algunas de las canciones de este tercer álbum de este artista británico. Comenzamos con una que le canta a los héroes, precisamente Hero es el título, héroe es el título de este tema, en el que, entre otras cosas, dice Kiwanuka, dice, salió de nuevo en las noticias, parece que mataron a otro. Zarpamos. I won't change my name, no matter what they call me. I lost my only friend, and I'll grieve you till the end. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. All that we know now. siglo. Spino Vivona. Hero, héroe, Michael Kiwanuka, de su último disco, sonando aquí en Mar de Jueguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. La ONG Human Rights Watch ha instado hoy a Grecia y a la Unión Europea a permitir a los migrantes solicitar asilo, al tiempo que ha criticado la decisión de Atenas de interceptar a más de 450 personas en un barco y negarse a permitirles presentar las mismas. Las personas interceptadas por la Guardia Costera griega desde el 1 de marzo han sido detenidas en un barco atracado en el puerto de Mitilene, en Lesbos. En este sentido, Human Rights Watch ha denunciado que las autoridades locales han rechazado sus solicitudes para ingresar en el área del muelle donde están las mujeres, los hombres y los niños durante el día o para abordar el barco donde se refugian durante la noche. Human Rights Watch ha hablado con una de estas personas, un solicitante de asilo sirio que no ha querido proporcionar su nombre real por miedo a represalias. Según este hombre, hay 451 personas detenidas, tal y como ha comprobado según las listas de comida que ha podido ver. De estos, muchos son niños y mujeres. Asimismo, este hombre sirio ha especificado que él y otras personas han pedido a las autoridades griegas que les dejen solicitar asilo, pero les han respondido que no tienen permitido hacerlo. Por otra parte, fotos y vídeos remitidos al organismo Human Rights Watch por este migrante muestran mujeres, hombres y niños en el suelo con mantas y colchonetas. Ha indicado que las primeras personas fueron detenidas el 1 de marzo, pero que las autoridades no les permitieron cargar sus teléfonos móviles hasta el 7 de marzo, por lo que muchos no pudieron comunicarse con familiares u otras personas. Además, ha explicado que muchos de los detenidos son de afganos, pero también hay sirios, iraquíes, palestinos, somalíes, congoleños y personas de otras partes de África, así como mujeres embarazadas y niños. Los niños no reciben suficiente comida y ropa, ha señalado el migrante sirio, que ha agregado que algunas personas están demasiado enfermas para comer. Teníamos solo 3 baños para 451 personas hasta hoy, ha señalado, antes de asegurar que ahora hay 5 baños portátiles. Sin embargo, no hay ducha ni jabón, según ha denunciado a Human Rights Watch. Además, ha afirmado que no se sabe si las embarazadas o las mujeres que acaban de tener un bebé podrán recibir atención obstétrica. El gobierno de Turquía anunció a finales de febrero que no seguiría impidiendo que los refugiados sirios crucen hacia Europa. Así, Grecia respondió con el anuncio de la suspensión temporal por un mes de la presentación de solicitudes de asilo y la deportación inmediata de los migrantes sin registro, cuando sea posible, a sus países de origen o tránsito. Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantizan el derecho a solicitar asilo, recuerdan desde la ONG Human Rights Watch. Negarle a las personas el acceso al asilo es inhumano e ilegal, puede violar el principio fundamental de no devolución, la práctica de no obligar a los refugiados o solicitantes de asilo a regresar a un país donde pueden ser perseguidos, ha señalado Human Rights Watch. La ley internacional europea y griega prohíbe la detención arbitraria. Al hilo de lo que está pasando en esa frontera entre Grecia y Turquía, desde Ongietorri, Refugiatuak Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, Iruña, Ciudad de Acogida y Caravana Mukak Zabaldur de Euskal Herria, han convocado manifestaciones de respuesta en Bilbao, Donosti, Gasteiz e Iruña para este fin de semana, 14 y 15 de marzo. En Bilbao, 14 de marzo a las 6 de la tarde en la Plaza Moyúa. Iruña, 14 de marzo, 6 en la estación de autobuses. En Donostia, 14 de marzo a las 6 en el Boulevard. En Gasteiz, el 15 de marzo a la 1 del mediodía en Artium. otra convocatoria más, pero esta para este mismo jueves. Han convocado Zaldívar Argitu un paro este jueves 12 de marzo y una manifestación conjunta paro laboral de 12 del mediodía a 3 de la tarde con movilizaciones en Eibar, Ermua, Elgueta y Zaldívar a las 12 y media de la mañana y luego una manifestación conjunta a las 7 de la tarde que saldrá de la rotonda de Eibar y Ermua. Un mes desaparecidos, Joaquín Eta Alberto y la ABT Suek Gabé. Ese es el lema de esta manifestación, de estas protestas, estas movilizaciones que va a haber este jueves en diferentes rincones: Eibar, Ermua, Elgueta, Zaldívar y también en Bilbao. Las gentes de Ecologista Marchan han convocado para ese mismo día una concentración. En este caso, la concentración será a las 7 de la tarde, el 12 de marzo, en la Plaza del Arriaga. Hablamos de ecología, hablamos de basura, hablamos, que se habla mucho ahora, de limpiarse las manos. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. Lávate bien las manos. No alcanzaban a comprender que los niños y las niñas las tenemos siempre limpias. Seguimos con las manos, a veces igual no tan limpias, seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. El océano de las historias. Seguimos, y con un poema que habla de cosas que pasan ahora en los medios de comunicación a cada rato, cada cinco minutos, tenemos una última hora, una ultimísima noticia. Parece que se va a acabar el mundo. Dice así este poema, Últimas Noticias, se titula, dice así: empezará el noticiario de las 9, el cura retirará sus ojos de la Biblia cuarteada, el péndulo del reloj de pared alcanzará el vértice lento de su trayectoria, una frase jocosa quedará interrumpida, atragantada por el silencio flecha, el cuchillo indultará la carne del plato, por un momento, en cientos de cocinas, cientos de cucharas quedarán suspendidas en el umbral de la boca cuando una voz de abeja filtrada en baquelita sentencie. Todos los disparos fueron de frente. Después, la cuchara proseguirá su camino hacia la boca, aunque la sopa se haya helado repentinamente. La Biblia sorberá de nuevo la cobardía de los ojos. El péndulo del reloj se precipitará al abismo como un paracaidista suicida. Y puede que alguien tiente el bolsillo de la camisa, el paquete de tabaco es la coartada, para comprobar que quedan restos de latidos. El cuchillo rayará y marcará el plato con un corte suave, casi imperceptible, ahí abajo, debajo de la carne, donde realmente hace daño. En el mismo sentido diagonal, sugerido por el cuchillo, desharemos al fin las sábanas de la cama. Últimas noticias, es un poema de Arcaiz Cano y lo recuperamos por un libro que acaban de publicar, una antología de sus poemas que se titula Gente que trabaja en los tejados, una selección del crítico del poeta Francisco Javier Irazoqui, que dice en el prólogo, dice de la poesía de Arcaiz Cano, dice pues que es la naturaleza de sus versos, hablando de sus versos, dice que son Sus principales árboles, los de Arcaichcano, los de sus versos, son humanos, a veces con complejos frutos y ramajes psicológicos. Y también dice, la poesía de Arcaichcano desemboca en un conocimiento hecho de preguntas. Arcaichcano tiene 3 libros, creo, de poesía. Alguien anda en la escala de incendios, el 2008, Comproró el 2011, Interpretación de los temblores del 2004, el primero de ellos. Y este, Gente que trabaja en los tejados, es una antología de poemas de estos 3 libros. Un libro precioso, bilingüe, en euskera y castellano, con una portada también muy bonita. Una antología que ha publicado la Fundación Ortega Muñoz, en su colección Voces sin Tiempo, que está dirigida, por cierto, por otros 2 poetas, Jordi Doce y Álvaro Valverde. ¿De dónde sale esta Fundación Ortega Muñoz? Alejo Godofredo Manso Ortega Muñoz fue un pintor extremeño, falleció en 1982, dicen de él, que fue creador de una de las visiones más singulares y profundas del paisaje español contemporáneo. Pues para recuperar, para preservar, para dar a conocer las obras y la manera de pintar de Ortega Muñoz, nació esta fundación Ortega Muñoz, que ha publicado ahora este Gente que trabaja en los tejados, esta antología de Arcaichcano. Por cierto, no sabemos si tiene que ver con esos paisajes que pintaba Ortega Muñoz, pero esta antología, los poemas están ordenados por su, pues el que se ha encargado de la selección, por Francisco Javier Irazoqui, en 3 partes: paisaje interior, paisaje de incendios y paisaje final. Al hilo de esto que está pasando ahora, que ya pues parece que de momento no vamos a poder viajar muy lejos, vamos a tener que quedarnos en casita, vamos a escuchar, nuestra compañera Elena nos va a contar otro de los poemas que aparece en este Gente que trabaja en los tejados de Arcaichcano, un poema que habla de los viajes, que habla del paso del tiempo, habla de los otros, habla de nosotros, habla de todo. Flexible ilusión. El tiempo siempre pasa más despacio en una ciudad extranjera. De ahí las huidas, las malas compañías aéreas, el jet lag. Un olor inesperado, desagradable pero cautivador. De ahí la obstinación por leer al revés los mapas. El tiempo siempre pasa más despacio en moradas extrañas. De ahí los hoteles, de ahí las visitas, la paradójica fascinación por las salas de espera cuando no es uno quien espera. Las sirenas de ambulancias, su estridencia y su frecuencia, tan distinta. El tiempo siempre pasa más despacio en los cuerpos desconocidos. De ahí la búsqueda de amantes que germinarán en nuevas tardanzas. De ahí las heridas. El tiempo se desliza más despacio sobre ellas, porque el dolor es la promesa falsa de una falsa eternidad. Todas aquellas exploraciones, tocadas con kepis o arropadas en pieles de oso, a caballo, a pie, todas aquellas expediciones por tierra, mar o aire, heroicas e incautas aventuras. Scott, Shackleton, Capitán Morgan, ¿son quizá patéticos intentos de parar el tiempo, de impedir el paso a sus tropas? Porque el tiempo parece transcurrir más despacio, según se aparta la nieve, o el machete se abre camino entre las zarzas. En rutas conocidas, al contrario, transcurren sin freno los días. Ese es el precio. Es cuanto estás perdido cuando el tiempo avanza más despacio. Más lentamente en el precipicio que en la llanura. Más lentamente en el bosque que en senda segura. El senderista dirige siempre su mirada al bosque. Querría echarse al monte y perder allí su tiempo, para no perderse él en el tiempo. O quién sabe, para que el tiempo no le eche a perder a él. Porque el tiempo siempre pasa más despacio cuando transitamos por caminos extraños. Gente que trabaja en los tejados, la antología de poemas de Arcaich Cano, selección de Francisco Javier Irazoqui y publicada por la Fundación Extremeña Ortega Muñoz. Seguimos viajando con nuestra lata pirata. Volvemos a este trabajo, tercer disco de Michael Kiwanuka, con una canción, la canción que abre el disco, se titula You Ain't the Problem, tú no eres el problema. Escuchamos a Kiwanuka y saludamos a nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Show me the feeling. Ah, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. You are the problem. I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong. I caught you falling. I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream. I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key. Break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. La propuesta que os hacemos, como decíamos al comienzo del programa hoy, es viajar y viajar hasta Chile, ni más ni menos. Y lo vamos a hacer con un antiguo compañero de Tastas, esa radio libre que seguro algunos que escucháis hoy, largo de Tamás Espirratía, os suena, oíais sus programas. Y también, pues eso, compañero, gente que está detrás de este proyecto de 97 Irratia, vamos a hablar con Paco Díez. Él tenía entonces en Tastas un programa de música que se llamaba Birimbau, de músicas del mundo, y también participaba pues en Las Escotillas, en el Suelta la Olla, en diferentes programas. Seguro que a muchos os sonará su voz ahora cuando le oigáis. Paco ha estado del 15 de enero al 26 de febrero en Chile, ya estuvo allí en el año 2012, y con él vamos a hablar de ese viaje al sur, hasta Chile. Muy buenas, Paco. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Ha ido? Pues ha ido muy bien, la verdad. Siempre lo de viajar es algo que a mí me gusta, y entonces pues siempre te saca de la rutina y te mantiene como más vivo. Prácticamente ese para mí es el motivo fundamental de estos viajes que suelo hacer pues una vez al año, dado que ahora estoy ya jubilado, ¿no? Entonces tengo más tiempo y puedo permitirme acortar un poco el invierno de aquí yéndome al verano del sur del mundo, ¿no? Buen plan, buen plan. Antes viajabas más con la música, con esas músicas, esos programas que tenías de música. Ahora puedes hacer estos viajes, como dices, y no sé por qué en esta ocasión elegisteis ir a Chile. Bueno, en esta ocasión ha sido por visitar a algunos amigos, ¿no? Que además te permite ver el país como más desde dentro, ¿no? Porque ellos, no solamente les ves a ellos, ves a sus amigos, te recomiendan un determinado hotel, determinado restaurante, determinadas amistades que tienen en otra ciudad, y entonces estás muy metido en lo que es la vida cotidiana de Chile. Por otra parte, el momento político y social, ¿no?, que vive ahora Chile es bastante interesante, entonces también era un acicate más pues para ir a Chile a ver. Hay mucha gente que me preguntaba, ¿cómo vais ahora con lo revuelto que está? Pues precisamente por eso, porque está revuelto. Desde luego no hay ningún problema de seguridad para la gente que va a ir turista como nosotros, porque las movilizaciones y demás se dan a horas muy concretas, y sencillamente si no quieres participar, no participas, te alejas y no pasa nada, ¿no? Es decir, no hay por otra parte ningún tipo de peligro en viajar a Chile. Hace 8 años, en 2012, estuviste por allí, has vuelto ahora, no sé, la primera impresión, así nada más llegar, o cómo viste 8 años después Chile. En aquella ocasión, bueno, fui a acompañar a un amigo que iba a ver a una hija que iba a estudiar a Valparaíso, y yo aproveché para ir a ver precisamente a Jorge Laraya, que es un argentino que hacía un programa que pusimos durante muchos años en Tastas, de músicas del mundo. Unos días hacía Birimbau, otros días hacíamos el programa de músicas del mundo de Jorge Laraya. Entonces aproveché para ir a verlo porque teníamos mucho contacto por email y demás, colaborábamos mucho a nivel radiofónico, pero luego no nos conocíamos personalmente, y en aquella ocasión fui a verle. Y eso era Argentina, pero en esa parte del sur está muy cerca Argentina de Chile. Luego pasamos a Chile, y la sensación que me dio Chile en aquel momento es que, aparte de que la gente vivía muy mal, de que tenía muchos problemas económicos, de que tenían 2 trabajos pues para sacar un sueldo decente, Pues además que había mucho miedo a hablar. Solamente oías hablar a gente carca, a gente de derechas, ¿sí? Como, y más en plan un poco muy, muy, muy, muy chulesco, ¿no? Pero la gente, igual que en Colombia, la gente de izquierdas estaba muda. Era por miedo a la represión, por los miedos que de la represión de la dictadura, ¿no? Que todavía, aunque ya no había dictadura, la gente seguía muy acobardada, ¿no? Entonces, esto es lo que he notado yo que ha cambiado en este viaje. Yo la gente la veo mucho más animada, mucho más abierta, mucho más parlanchina que hace 8 años. Y además hay un debate social importante en el país. Todo el mundo intenta pues eso, dar su opinión sobre lo que está pasando, ¿no? Y prácticamente todo el mundo está de acuerdo con las protestas que está habiendo. ¿Por qué? Pues porque las reivindicaciones que se hacen están terriblemente justificadas. Y no solamente la gente habla, sino que la gente, sobre todo, escribe en las paredes. Entonces, es un espectáculo ir a Chile y ver todo el país, ya no digo el centro de Santiago, digo todo Santiago, todo, pues, estado Puerto Montt, estado incluso en la isla de Pascua, que está allí a 4.000 kilómetros, hasta allí llega la revuelta, llegan las pintadas de la gente. La gente, yo creo que ha salido a la calle y todo el mundo ha salido con algo para pintar y poner su opinión en las calles, ¿no? O sea, que visualmente ya nada más llegar a Chile ya se ve que algo está cambiando, que algo ha cambiado en los últimos meses. Sí, nada más llegar se ve que está todo Chile pintado, ¿no? Con pintadas. O como dicen ellos, está rayado todo, ¿no? La verdad que la imagen no es que sea muy bonita, ¿no? Muy estética, pero sí es una realidad que te impacta nada más llegar. Sobre todo, a mí, yo que me llamo Paco, pues estaba en todas las paredes, porque allí los pacos y las pacas son los policías, son los carabineros, ¿no? Que entonces en todas partes está Paco ladrón, Paco asesino, Paco violador, Paco, Dios, joder, me dicen de todo menos guapo, ¿no? Al principio, cuando comenzaron esas revueltas, eran masivas de muchísima gente, salían en todos los medios de comunicación, hasta aquí, hasta los medios internacionales contaban, hablaban de Chile, ya no hablan de Chile, no sé qué pasa, qué queda de esas revueltas, sigue habiendo revueltas, sigue habiendo gente que protesta en las calles ahora mismo allá, en Chile. Sí, por supuesto que sigue habiendo, y todas las semanas, y no solamente en la capital, en Santiago de Chile, sino también en las grandes ciudades, sobre todo. Yo conozco de Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Varas y tal, Punta Arenas también, que está mucho más al sur, etcétera. Sigue habiendo movilizaciones, pero me da la impresión de que también hay movilizaciones sectoriales. Nosotros en Santiago coincidimos con una manifestación de mujeres, con sus reivindicaciones, y estuvimos hablando con algunas manifestantes, que realmente pues daba gusto por el optimismo y las ganas de cambio que habían, y la esperanza de cambio que tiene toda esta gente en que cambie Chile, vaya. Pero las grandes movilizaciones masivas, ¿no? Y bastante incluso y duras, ¿no? Pues se ven los restos, ¿no? Hay bastantes estaciones de metro en Santiago que están inutilizadas, ¿no? Están realmente destruidas, ¿no? Por fuera, ¿no? Pues luego el metro sí pasa por ellas, pero no puede parar porque está destruido todo. Luego ves, hay zonas en Santiago, sobre todo en la zona de la Plaza de Italia y los alrededores, donde todos los hoteles, bancos, tiendas, supermercados, etcétera, todo está blindado con chapas de hierro, ¿no? Con puertas pequeñitas que se cierran a cal y canto, y que para entrar a un banco tienes que entrar por esa puertecita que abren entre el blindaje, ¿no? Y no solamente en Santiago, en Valparaíso, toda la zona de abajo de Valparaíso, Valparaíso tiene la zona del llano, por así decir, y luego los cerros, ¿no? Que es donde vive más gente. La zona más comercial, que la de abajo, está hecho un solar, aquello es un campo de batalla, porque por los restos de que la gente, están muchísimos comercios cerrados, otros están blindados, algún edificio está quemado, es decir, se nota que la batalla ha sido y es ahora muy dura. Pasa que ahora ya no es tan masiva, ahora son gente más joven, es como aquí aquello de la calle Borroca, los chavales que salían a la calle a decir estamos aquí, a reivindicar lo de siempre, y si venía la policía, a enfrentarse directamente a la policía. Entonces van preparados, van enmascarados, van a lo que van, ¿no? Son los que llaman allí la primera línea, ¿no? Que la derecha es con lo que intenta atacar a todo el movimiento social, diciendo que esa primera línea, que eso es violencia, que tal, que cual. Lo que ocurre es que también muchísima gente no participa de esa, ni está de acuerdo con que haya violencia y con que haya saqueos, con que haya todas esas cosas, ¿no? Pero también la gente reconoce que ha habido grandísimas manifestaciones y nunca han hecho pacíficas y nunca han hecho ningún caso, y que ha tenido que haber algo de violencia en la calle y enfrentamientos para que por fin se admitan que hay que cambiar algo en este país, ¿no? Hablando de cosas que hay que cambiar, sorprendió fuera de Chile y también en Chile que de repente comenzaran estas revueltas, y no porque no haya motivos, porque si se ven los motivos, lo que hay detrás de las revueltas, es terrible la situación a nivel económico, a nivel social que hay en Chile. Por ejemplo, uno de los países en los que es más caro sobrevivir, lo que tiene que ver con lo más básico, con la alimentación, por ejemplo. Sí, sí, sí. Además, curiosamente, Chile lo ponían como el ejemplo para Latinoamérica de lo que es un país moderno, neoliberal, avanzado, etcétera, ¿no? Y esta revuelta se ha puesto de manifiesto que de eso nada, que esa era la propaganda que hacían algunos gente muy los bancos y otra gente muy interesada, ¿no? Porque la realidad es que los chilenos tienen un sueldo bajísimo. Anda, en pesos son unos 400.000, ¿no? Pasa que un peso, un euro, por un euro te dan 850 pesos, ¿no? Es decir, que entonces serían, pues el sueldo medio, pues serían unos 450 euros, como mucho, ¿no? Y que 7 de cada 10 chilenos cobran gana menos de 600 euros. Es decir, esas son las cifras que maneja. Si entramos en sectores más concretos, de jubilados, etcétera, todavía sacan más dinero, mucho menos dinero al mes. Pero, sin embargo, la cesta de la compra, para que os hagáis una idea, pues está más cara que aquí. Por ejemplo, qué sé yo, un litro de leche. Pues aquí yo lo compro por cero, a veces con 0,50, 0,60, ¿no? Céntimos de. Y allí, pues vale 0,86. Un kilo de pan, pues allí vale también un euro y pico. El arroz, pues un euro. Es decir, son precios muy similares a los que tenemos aquí, o incluso en muchos casos, el vino, por ejemplo, está más caro que aquí, ¿no? Sí, producen vino, además, se supone. Sí, produce, no sé si lo exportan o qué hacen, pero la verdad está muy caro. El agua, el mismo agua, un litro y medio de agua te vale un euro y pico en un supermercado. Es decir, que y lo mismo, bueno, las cebollas, todo lo que es la cesta de la compra, pero está tan cara como aquí, o más, y claro. Claro, con los sueldos que están, no llegan ni a la mitad de los de aquí. Claro, dificultades para poder, eso, lo que tiene que ver, sobrevivir lo más básico, para comer, por ejemplo, y dificultades también en lo que tiene que ver con la educación o con la salud también, porque tampoco hay, están bien, se puede decir que, bueno, pues está cara la comida, pero tenemos una educación y una salud garantizada que encima es buenísima. Pues precisamente la salud es uno de los grandes problemas que tiene Chile, que también lo ponían como el sistema sanitario más avanzado del mundo. Y claro, es todo mentira, porque es un sistema que está pensado para que sea un gran negocio. Entonces, está pensado más en que sea lucrativo y no social la sanidad en Chile. Entonces, el costo de la atención médica para que a alguien le atienda, de tu sueldo te quitan ya un 7%. Como mínimo, ¿no? Y ese 7%, pues con ese puedes ir al sistema privado o al sistema público. Te atienden el sistema estatal, el público, con ese 7%, y si quieres mejorarlo en el privado, pues tienes que poner más. Y si encima tienes familia, pues tienes que poner todavía más. Y si eres mujer, todavía que puedes tener hijos, también tienes que poner más, ¿no? Es decir, que cuanto más usas la sanidad, más tienes que pagar, ¿no? Entonces, claro, la persona que tenga una enfermedad un poco grande, un poco fuerte, se arruina, pero vamos, inevitablemente, ¿no? Entonces, para que la gente no se muera por las calles, Tienen un sistema. La sanidad pública lo que hace es, ha dividido en tramos a la gente. La gente que indigente, que no tiene nada, esa tiene sanidad pública y no le cobran nada por la atención. Tampoco le cobran nada a la gente que cobre menos de 325 euros netos al mes. pero ya las personas que cobren menos de 475, pero más de 325, estos tienen que pagar ya un 10% del costo de lo que le hagan en el hospital, ¿no? Y los que ya ganen más de 475 tienen que pagar un 20% de lo que... Eso en la sanidad pública. En la privada, por supuesto, todo eso se dispara. Claro, y en la educación lo mismo. Hay un mínimo garantizado en la educación pública, pero claro, un mínimo que a la gente se le anima, se le incita para que, bueno, ese mínimo no da y gaste, invierta y pague más, ¿no?, lo que tiene que ver la privada. Sí, pero para acabar lo de la sanidad, en realidad lo que hacen con todo esto, han desprestigiado muchísimo la sanidad pública. Entonces, además han conseguido que hay unas listas de espera enormes y que la atención sea bastante, bastante de menor calidad que en la privada. Con lo cual, pues los que no tienen más remedio que utilizar la sanidad pública tienen una sanidad pública muy deficiente, ¿no? Y si tienes una enfermedad de verdad y quieres curarte, al final la gente se tiene que endeudar para poder pagar a la sanidad. Y en cuanto a la educación, pues la educación es lo mismo, también está todo privatizado. Entonces lo que hace el Estado es dar un bono por cada hijo en edad escolar, pero con ese bono pueden pagar la escuela más barata, la escuela pública más barata. Pero si quieren mejorar un poco la educación de los hijos, entonces ya tienen que o ir a un colegio que sea un poco de más calidad, pues tienen que ir a uno privado. Tiene que, aparte de ese bono, tienen que poner un dinero, ¿no? ¿Esto que ha servido? Pues para que todo el mundo quiere que los hijos pues vayan a mejores colegios, etcétera. Y lo que han conseguido es que cierren muchos colegios públicos y en su lugar se pongan pues muchos chiringos educativos privados, ¿no? Con lo cual la educación se ha privatizado pues muchísimo. Y lo que es peor, los estudios superiores son prácticamente prohibitivos, ¿no? Porque la universidad pública de Chile, ya no digo la privada, la pública, es la más cara de las más caras del mundo. Cuestan unos 7.000 y pico, 7.000 dólares al año, ¿no? Cosa que con los sueldos que hay en Sí, pero ahí el gobierno chileno se inventó una cosa de dar unos créditos a los estudiantes para que pudieran acceder a la universidad, aquellos que no tuvieran dinero. Sí, es la gran solución que da el neoliberalismo a la gente que no puede pagarse los estudios porque no tiene unos ingresos. Es darles un crédito con lo cual quedan hipotecados para toda la vida. Eso. Y entonces, precisamente por ese motivo, los estudiantes han sido, desde hace ya bastante tiempo, como la punta de lanza de las protestas en Chile, ¿no? Pero aparte de esto de la educación, está el tema de la jubilación, que también los jubilados... Que tú eres jubilado, por eso te fijas mucho, sí, el tema de la jubilación. Y allí también ha habido grandes movilizaciones por parte de los jubilados, porque el tema de las pensiones es un atraco a mano armada. Es decir, a la gente, además, es un invento diabólico del neoliberalismo. Es decir, por un lado, el Estado obliga a todo el mundo que trabaja, le quita de su nómina un 10% de su sueldo, que ya es exiguo, es decir, ya un 10%, que para la salud otro 7%, pues de esos sueldos tan pequeños, si van quitando, pues fíjate tú lo que les queda, ¿no? Entonces les quita ese un 10%, y ese 10% no es como aquí, que es pues un fondo de la seguridad social y tal, que luego... o de las pensiones, que luego sirve para que los que ahora están jubilados pues cobren, ¿no? Y luego, pues, bueno, ese sistema que tenemos aquí, lo que hacen es ese 10% es de cada persona, pero lo administra obligatoriamente una empresa privada, un fondo de estos, lo que llaman administradoras de fondos de pensiones. Y lo que hacen con ello es, con todo ese dinero, jugar a la bolsa. En la práctica, hacían la cuenta de la lechera, porque si la gente va y pone el 10%, ese dinero luego va a ir aumentando y al final, cuando llega a los 60 o 65 años, ya la gente va a cobrar pues hasta $1,500 de sueldo mensual, ¿no? Claro, es en el supuesto de que el trabajo sea fijo, de que tú cotices siempre un 10% de un salario que merezca la pena, cosa que en Chile no existía, no se podía, porque el trabajo es súper precario, porque las facilidades para el despido y demás son infinitas, ¿no? Entonces, en la práctica, eso no pasaba. No. Los sueldos que cobra la gente por las pensiones, pues no llegan ni a los 200 euros. En el 50% de los casos, 8 de cada 10 jubilados cobran menos de 400. Es decir, que esas promesas que hacían el neoliberalismo, que por cierto era el hermano, esto lo puso Pinochet en la época de Pinochet y lo lideró, ¿no? Pues el hermano del actual presidente Piñera, ¿no? Que era uno de los Chicago Boys, ¿no? Y entonces este ofrecía el oro y el moro, pues para, bueno, ofrecía esas promesas falsas de y esos cálculos que daban $1,500 al mes a los jubilados, que eran totalmente mentira. Pero también lo sabían ellos, ¿eh? Porque, por ejemplo, los militares, Pinochet y sus militares, no entraron en esto. Esta jubilación, en este tipo de jubilación. En este tipo de jubilación. Se quedaron con la antigua, que tenía garantía del Estado y desde luego sí, los militares en Chile y los carabineros sí cobran las pensiones, ¿no? Nos quedan apenas un par de minutos. ¿O solo? Sí, pero me gustaría para ir terminando, dentro de poco va a haber ese referéndum en Chile para ver si se cambia la Constitución, quién la cambia, si los propios políticos o gente que se elija para cambiarla. ¿Con qué sensación te has venido allá? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué puede pasar en los próximos meses, tiempos en Chile? ¿Puede cambiar algo? Yo creo que algo sí va a cambiar. Lo que la gente todavía tiene miedo a que pueda haber una involución, de que no se fían, porque ya tienen experiencias y todavía la tienen, viven mucha gente que sufrió las torturas y en la época de Pinochet y las desapariciones, y hay muchísimas familias que están tocadas por la represión anterior y hay miedo a eso. Pero bueno, la impresión que hay es de que el gobierno pues intenta templar un poco gaitas, está haciendo pequeñas concesiones en los aspectos más sangrantes, ¿no? Desigualdades más grandes, y sobre todo ha prometido, bueno, han llegado al acuerdo de hacer un referéndum el día 26 de abril, y de hecho ya están en campaña para ese referéndum. Este referéndum van a votar si quieren cambiar la Constitución o no, y si la quieren cambiar, ¿de qué manera? Bueno, si se elegía una asamblea constituyente con todos sus miembros elegidos directamente para este fin por la población, o si se elegía solamente a una parte de esa asamblea y la otra parte la conformaban los actuales políticos del Congreso de Chile, ¿no? Luego, en caso de que se diga que sí, que se quiere cambiar la Constitución y de qué manera, pues ya está previsto que en octubre pues se elijan a estos miembros constituyentes, redacten la Constitución en un máximo de un año y luego haya otro referéndum con voto obligatorio para acabar con el proceso este de la nueva Constitución. Y luego que la Constitución se cumpla, claro, y la nueva. Exactamente. Luego está, hombre, quieren incluir que el neoliberalismo que prácticamente puso Pinochet en la Constitución, que redactó en su estado en plena dictadura, pues que el Estado sea menos, o no haya tantos resquicios para que la iniciativa privada se meta en los asuntos públicos, en los servicios públicos, ¿no? Y que se garantice los servicios públicos por parte del Estado a toda la población chilena. Has estado más de 40 días por allá, por Chile. ¿Alguno de los sitios que, bueno, que te gustaría comentar en los que has estado, o alguno de los lugares que has visitado? No sé. Yo creo que de lo más bonito que de Chile es la zona de los lagos, en el centro, debajo de Santiago, por la zona de Puerto Montt, todos los lagos que van hacia Argentina, y luego también Chiloé, la isla grande de Chiloé, que es una maravilla, ¿no? Es todo verde, es una riqueza natural impresionante y una belleza en los paisajes que te puedes quedar al día extasiado, ¿no? con lo que vas viendo. ¿Volverás o de momento, bueno, no se sabe? Bueno, ya hemos ido dos veces, entonces ahora habrá que descansar un poco y probar por otra zona. Pues muchísimas gracias, Paco, por habernos contado cómo están a día de hoy las cosas para allá por Chile y ese parte de ese viaje que has hecho por ahí. Un saludo. Pues nada, encantado de estar aquí en la 97 y cuando queráis, pues ya sabes, aquí estamos. How does it feel when it's quiet and calm? And will I be denied? How will it feel when it's time to move on? Mother says kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so unkind. I will be found on the edge of the world, where there'll be no one around. Oh, solid ground. Solid ground, solid ground. Solid ground. How does it feel to be on your solid ground, tierra sólida? Con otras canciones de este tercer disco de Michael Kiwanuka, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, agur. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. When it gets dark, I won't know no fear. Life can be so unkind. Hanging around on the edge of the world. Finally.